De profesión enfermera, de ideología socialista, una larguísima militancia política, sindical y actualmente es candidata a diputada por el MST dentro del movimiento Proyecto Sur. Vilma Ripoll, Alfredo Grande te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo estás? José Iglesias. Hola, José, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo, sabemos que estás un poquito apurada. Vamos un poco entonces a lo concreto. Hoy es un día muy especial, ha habido una marcha en repudio por la detención del Pollo Sobrero. Bueno, vos tenés muchísima experiencia en esto de la represión al movimiento clasista, combativo. Me gustaría escuchar tus reflexiones, ya que estamos, bueno, de cara a las elecciones generales y realmente a mí por lo menos me sorprendió un poco este avance represor, ¿no? Sí, mira, de verdad nosotros estamos asombrados por la barbaridad que significa la causa que le montaron. Es todo un montaje que hicieron para detener a Sobrero y a los otros compañeros. Un montaje burdo. En realidad es un chiquito indigente que vive en el ferrocarril, el que detuvieron en mayo por haber quemado. Él reconoció haber quemado. Ese chico, detenido desde mayo, resulta que transcurrido el tiempo, tres policías dicen, se presentan y dicen que ellos se habían olvidado de declarar que el chico les había dicho que alguien le quiso pagar. Entonces, a la semana de esa declaración de los policías, el chiquito este pide ampliar indagatoria. Y en la ampliación de indagatoria dice exactamente lo que dijeron los policías. Sobre todo, la maniobra está montada sobre la declaración de un chiquito excluido, indigente, que marginal, que vive en el ferrocarril, que hizo una declaración absolutamente surrealista, diciendo de todo, cosas rarísimas, bueno, y sobre eso basan la causa, no lo escucha, no hay videos, nada que tengan, que involucren directamente ni al Pollo Sobrero ni a el otro compañero Leonardo, que además hace 5 años que no está más en el ferrocarril. Vilma, nosotros en este programa hoy estamos reflexionando sobre el sindicalismo. ¿Cómo? Hoy en el programa, en nuestro tema es el sindicalismo. No los escucho bien, a ver. ¿Ahora me escuchás? Mirá. A ver acá, sí, a ver. Bueno, te decía que en el programa estamos reflexionando sobre el sindicalismo. Y tú tienes una experiencia en el tema Kraft bastante parecida a la de Sobrero. ¿Qué hay de común entre estas dos cosas? Sí, de verdad, la experiencia es que, bueno, que hay lugares de trabajo que han dado los trabajadores un paso más allá, consiguiendo nuevos dirigentes que no solo reclaman por los derechos de los trabajadores contra patronales negreras y que hacen grandes negociados, sino que además pelean contra la burocracia sindical, contra los viejos dirigentes que están prendidos del negocio, con las patronales, con el gobierno, como es el caso fundamentalmente del transporte. Creo que la judicialización de la protesta social, que ahora me involucra a mí también, porque como no les alcanzaba con los trabajadores, ahora me van a procesar por haber cortado la Panamericana durante el conflicto de Casta Rabusi también. ¿Cómo sabes que? Creo que bueno, no, lo que quiere el gobierno es mantener los negocios y mantener la impunidad de las grandes empresas con las cuales el gobierno hace negocio. Y en el transporte es un escándalo, porque además en el medio están todos los subsidios. ¿Cómo tenés la certeza de que te van a procesar? Por eso sale Aníbal Fernández a pegar sin argumentos, por eso no tienen vergüenza de presentar una causa tan irresponsable. Aunque en el medio el juez está disputando ser camarista de la Cámara Federal y tiene el pliego presentado, por lo tanto tiene intereses también en lucirse. Creo que se ha lucido poco, porque el lío que se armó no creo que lo tuviera en cuenta, ¿no? Vilma, yo te estaba tratando de preguntar, ¿por qué estás tan segura de que te van a procesar? Hola. Hola. ¿Te estaba ¿Me escuchás? Hola. Hola, sí. Parece que hay un problema en el retorno. Hola. Hola, Vilma. Hola. Sí, a ver ahí. Hola. Sí, la pregunta es la siguiente, a ver si me escuchás. ¿Por qué estás tan segura de que te van a procesar? Sí, porque de verdad el propio, mira, nosotros hicimos una, hoy, así como hoy estuve con Pino Solana viendo al juez, Pino Solana me acompañó a ver al otro juez cuando fui a declarar en indagatoria. Y el juez delante de Luis Zamora, Pino Solana, Marcelo Parrilli, Cacho Vidonde, Fernanda Gil Lozano, una comisión grandísima que me acompañó, me dijo que me van a procesar, porque como yo procesó abogado, que es el delegado general de la fábrica, ¿por qué no va a hacer, no va a hacer diferencias conmigo? Y porque él se siente que tiene, que fue afectado por el problema del corte de la ruta, entonces nos va a procesar. Ya nos dijo que sí. O sea que lo vamos a nosotros lo vamos a recusar. Y la verdad es que por las declaraciones que hizo el juez hoy en el caso del Pollo Sobrero, se lo puede recusar. Creo que los abogados resolvieron no recusarlo porque dicen que como ahora no sabe cómo salir, es más fácil presionar sobre él que empezar de nuevo con otro juez. Vilma, te quería hacer una pregunta. En este momento... ¿Hola? ¿Me escuchás, Vilma? Hola. Sí, Vilma Ripoll, ¿me estás escuchando? Parece que la dificultad se mantiene. Vilma, ¿estás ahí? Parece que se ha grabado la dificultad, se cortó. Se agravó, parece que se cortó. Bueno, vamos a intentar retomarla, pero la pregunta que le iba a hacer a Vilma era si con todo el tema de la judicialización de la protesta social, ¿no de alguna manera una forma de desmentir todo esto que se habla de el retorno de la política, ¿no? Porque por un lado hablamos de que la política ha vuelto, que la política está en primer plano, que es la política y no la economía la que funciona, y sin embargo, otra forma de política, que por supuesto es la política que se opone a determinadas cuestiones, e inmediatamente se la judicializa. O sea que aparentemente habría como una manera de pensar la política aceptable, buena, no sé si tiene que ver con la gestión, la gobernabilidad, y otra que va directamente a ser judicializada. Mientras intentamos retomar hoy, la charla, ¿qué pensás de esto? Y sí, hoy, mira, la presidenta que estuvo en Caleta Olivia, yo le escuché una parte que tiene bastante... ¿Careta Olivia? Caleta Olivia. Ah, Careta, no, entendí Careta. En Caleta. Dijo y comentaba que hay que cuidarse con los reclamos irracionales. Y yo cuando... Como alguien decía que cuando escuchaba la palabra cultura sacaba el revólver. Yo cuando escucho la convocatoria a la racionalidad tengo mucho miedo, porque me parece que es indicar que hay un solo riel para reclamar. Es un riel estrecho, conducido desde un señalero, ¿no? Y cuando vas por el otro riel, sos irracional, sos siniestro, como vos hablabas recién hace un ratito de la izquierda siniestra, estás fuera del sistema, tenés que ser judicializado y puesto en el sistema tras las rejas. Bueno, no escuché estas declaraciones, seguramente las voy a tomar en mi columna de pelota de trapo, pero si así fuera, creo que el chiste mío es trágico, porque es un careteo. Hablar de una sola irracionalidad, hablar de una sola racionalidad, es de alguna manera volver a esto que yo siempre señalé, que parecería ser que el kirchnerismo no puede prescindir del pensamiento único. Hay una sola racionalidad si esa racionalidad es una racionalidad represora. Ahora, si no es represora, surgen distintas racionalidades. No voy a hablar de lucha de clases porque a esta altura parecería ser más decadente que un minué, pero de todas maneras hay una racionalidad del obrero, hay una racionalidad del patrón, hay una racionalidad del abogado, hay muchas racionalidades que hacen que, bueno, la lucha se genere justamente por el predominio total o parcial de una racionalidad sobre otra. Ahora, si se pretende que hay una sola, ahí estamos en hegemonía y algo que podríamos llamar un despotismo medianamente ilustrado, ¿no? Mediatizado más que ilustrado. Mediatizado, sí, tenés razón. Bueno, creo que han dispuesto en ese solo camino de la racionalidad que tengamos que prescindir de Vilma, porque no hemos podido reanudar la comunicación. Bueno, nosotros estamos en el 46, 42, 55, 33, porque realmente es importante los oyentes que puedan acercarnos sus ideas. Hemos perdido la comunicación con Vilma Ripoll. Y acá aparece como un fantasma Fernando Tevele, con una expresión que me preocupa muchísimo. Me corro la sábana para decir que Vilma estaba entrando a un set de televisión, a un programa de televisión, por eso tenía poca señal en su celular, nos pidió disculpas y ya está. Metieron de prepo los productores. Los productores son más poderosos que nosotros. Mientras la hayan metido en un estudio de televisión, no me preocupa. Lo que me hubiese preocupado es que su procesamiento hubiese avanzado. Bueno, evidentemente sí, lo que señalaba Vilma Ripoll tiene que ver con esto. Ella también manifestaba cierta sorpresa por la forma en que se generó todo. Ella aparentemente también está por ser procesada. Realmente creo que más allá de las simpatías políticas podemos tener a favor o en contra del gobierno o de alguno de los partidos de la oposición, este camino, que seguramente la derecha fascista lo haría con mucho más placer, no estamos discutiendo ese tema, estamos discutiendo que en un gobierno de derechos humanos, un derecho humano es la protesta laboral y la protesta social, y eso es lo que estamos tratando de defender.